no valgo pa' ciudad, que soy como un perro viejo, que aquí me cuesta respirar. Y ya sé que quien me quiera sabrá dónde me tiene que enterrar, allá donde quede paz. Y que al lado de mi casa canten pájaros y oiga el mar, crezcan flores y que la arena pinte el suelo de todo mi hogar. Vivir cerquita del suelo, morir cantándole al mar y bajar contigo a Cádiz cada mañana y soñar sin que tengamos que estar en la cama. Vivir cerquita del suelo, morir cantándole al mar. Ciudad, que me sacuden los coches con su prisa por llegar. Y ya sé que quien me quiera sabrá dónde me puede encontrar. Nos vemos en el Palmar. Y que al lado de mi casa canten pájaros y oiga el mar, crezcan flores y que la arena pinte el suelo de todo mi hogar. Vivir cerquita del suelo, morir cantándole al mar y bajar contigo a Cádiz cada mañana y soñar sin que tengamos que estar en la cama. Y bajar contigo a Cádiz cada mañana y soñar sin que tengamos que estar en la cama.